Bueno, buenas tardes, buenos días. Este es un grupo de mujeres que viene trabajando del Centro de Salud Sargento Cabral. Hoy nos encontramos en una jornada que se hace cada 15 días y hoy se trabajó sobre el estrés. Que vienen trabajando con el estrés también a nivel personal, ¿cómo por ahí los inquieta a cada uno? En realidad hoy se trataron técnicas por ahí de relajación. Primero se comenzó con eso como para poder soltar y que todas las que participamos en la jornada de hoy podamos trabajar un poco en cosas que nos generan estrés y cómo trabajar eso para bajar esos niveles. ¿Y eso por ahí es ocasional solamente estos encuentros o ya está en un cronograma diario que se lleva a cabo? No, como dijo mi compañera Vilma, que esto viene más de un año, el encuentro de mujeres se hace en forma quincenal. Invitamos a la convocatoria a todas las mujeres que se quieran sumar, porque son encuentros fructíferos donde se sacan cosas positivas nuestras, de las mujeres, en realidad nuestra realidad, formas de trabajar en forma de poder en este, como el día de hoy que fue el técnica de relajación, aprender cosas, ¿no?, que nos pasan a cada una de nosotros y poder también reflexionar algunas cosas. Así que bueno, esto la verdad que es lindo, es como dije antes, era fructífero y bueno, e invitarlas a todas que vengan. Reflexionar y también relajar entre compañeros me parece que también abre un poquito, ¿no?, a la relajación dicha y sino también al momento también para poder estar en comunidad. Sí, por supuesto, porque este grupo así tan lindo, ponemos cosas en común de todo lo que nos pasa y a veces en el devenir de la vida no tenemos ni siquiera tiempo para relajarnos y pensar qué nos está sucediendo, qué nos está pasando. Y bueno, siempre está bueno tener un punto de encuentro y sobre todo esto que es cada 15 días. Por ahí lo que puedo aportar es que a mi parecer me parece un grupo que es como para fortalecer en las debilidades que tiene el otro, escuchándonos entre sí y descargando eso que también piensa cada uno. Y otra de las cosas que nosotras como prestadora de salud, trabajamos en el ámbito de la salud pública, no solamente estamos para curar, para calmar el dolor y para, digamos, trabajar en otros campos, sino también estamos para la comunidad, en estas cuestiones que nos pasan a nosotras como trabajadoras, a nosotras como mujeres y a nuestra comunidad, ¿no?, a las mujeres de nuestra comunidad, a las mujeres de nuestra ciudad de Viedma, digamos, que la salud es amplia, no solamente hablar de enfermedad, sino también hablar lo que la parte holística de cada una de nosotras, lo que nos pasa interiormente a nosotras en la vida, ¿no? Las mujeres que quieran participar y venir acá a los distintos encuentros, ¿cómo hace? ¿Cómo se contacta con ustedes? Los encuentros son cada 15 días, se está manejando el horario ahora de 10 a 12, es abierto a todas las mujeres, no se tienen que anotar, la temática se va trabajando acá, o sea, desde acá sale, la propuesta es de cualquier mujer, la propuesta que quiera traer para la siguiente semana, y se convoca, es abierto, digamos, no se tiene que anotar, viene acá la junta vecinal. Cualquier cosa nos consultan, nos preguntan, en la página del hospital también figuran los días que se hace la jornada esta, el encuentro, digamos, y como digo, la propuesta varía todas las semanas, cada 15 días varía la propuesta y sale desde acá del grupo.